Bien, prometimos que vamos a hablar un poquito de cómo está el sur del país en estos momentos y voy a saludar a Fernando Matiu, que además de ser familiar, está trabajando como docente allí en Pililil, en Junín de los Andes. Por estos momentos me decía fuera de micrófono que estaba lloviendo y esto complicaba algunas zonas que estaban, bueno, esperando que la lluvia no se haga presente. Fernando, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros muy bien desde aquí, queriendo saber cómo estás vos, contame un poquito cómo se despertó la ciudad hoy allí en Junín de los Andes. Mira, hoy acá amaneció todo con lluvia, bastante agua de golpe empezó a caer, así que todo un tema, todo complicado después de las cenizas que cayeron ayer durante todo el día. Digamos, la cantidad de ceniza que cayó en Junín de los Andes, ¿es similar a la de Villa La Angostura o Bariloche o en menos cantidad? No, mucho menos cantidad. Acá se habrá acumulado unos 2 centímetros aproximadamente. 2 centímetros, esto no complica demasiado. Veíamos ayer algunas imágenes, inclusive nos contaban desde San Martín de los Andes y también desde, más que nada en Villa La Angostura, que era como arena que caía, ¿no? Allí en Junín, ¿es ceniza o es ese tipo de arena? Sí, es también ese tipo de arena, así que cuando vos salís a caminar afuera o eso, se nota que cae, por ahí si te cae en los ojos te molesta, sí, o sea, para la respiración también te perjudicaba, te afectaba un poco, sí. ¿Ustedes están sin clases en estos momentos o no allí? Mira, acá en Junín de los Andes están las clases suspendidas hasta mañana la mañana. Hasta mañana a la mañana. ¿Y hay algún tipo de recomendación para los chicos? Digamos, ¿ustedes tienen que, como profesores, difundirles algún tipo de cuidado especial, Fernando? Mira, acá yo lo que sé, yo que trabajo en una escuela de campo, nosotros terminamos las clases la semana pasada porque es una escuela que tiene un periodo distinto. Trabajamos todo el verano y tenemos las vacaciones largas ahora en invierno por el tema del frío y la nieve. Pero acá en las escuelas que de la ciudad misma, que tienen un periodo de clase normal, digamos, de marzo a diciembre, se estuvieron repartiendo folletos de defensa civil con las recomendaciones, el tema de taparse las vías respiratorias, de no salir tanto afuera, digamos, si no es necesario. Bien, ¿y ya había comenzado a nevar por estos días en Junín de los Andes? Mira, nevó hará aproximadamente 2 semanas atrás y no fue mucho la cantidad, se disipó enseguida porque estuvo haciendo buen tiempo, hubo sol y eso, y todavía no ha nevado nuevamente. Y ahora con el tema de que ha llovido por ahí en la cordillera, puede ser que haya nevado un poco. Fernando, contame, y con la lluvia que se hizo presente hoy temprano y esa ceniza, ¿queda como una greda sobre todo digamos, todo el terreno? Sí, se junta y queda todo como una pasta, una cosa bastante molesta. Anoche, digamos, a eso de las 12 de la noche, un poco más tarde, se levantó mucho viento de golpe, así que la ceniza esa, que era la parte más fina, entró en las casas por todos lados porque, bueno, un viento muy fuerte de golpe y eso tan fino, se entraba por cualquier rendija, cualquier ranura que podía se metía, así que quedaron las casas más llenas adentro que afuera prácticamente. Podemos decir que entonces Junín de los Andes no tiene o no está pasando la situación que vivió Bariloche o Villa La Angostura mismo, ¿no? No, gracias a Dios no fue tan grave, pero también sí se sintieron consecuencias, digamos. Ayer, cuando amaneció a partir de las 7 de la mañana, digamos, ya estaba todo oscuro y estaba empezando a caer ceniza, y recién el sol se notó un poco a las 6 de la tarde aproximadamente, en una parte que se despejó un poco, pero nuevamente al ratito se volvió a cerrar y no se vio más el sol. Hasta recién ahora que se está abriendo de vuelta por un poco la lluvia, y se está despejando nuevamente. Sabés que algunos oyentes nos decían que por aquí, por Olavarría, hoy amaneció una jornada gris con mucha niebla, había un olor especial en la ciudad particular. Vos que estás allí y que ustedes tienen las cenizas presentes, ¿hay un olor particular en el ambiente o no? Sí, yo ayer a la tarde cuando salí afuera a sacar unas fotografías y eso, se notaba un olor como, lo que pude percibir yo, como si fuera del gas, digamos, un olor así a gas, a una mezcla de azufre, tal vez, digamos, no sé bien distinguir, porque gracias a Dios no pasamos en otro momento esto, así que, pero sí se sentía un olor bastante raro, fuerte por ahí de ratos. Hace mucho tiempo que estás allí en Junín de los Andes, ¿cuántos años? 5 años y medio más o menos. ¿Y nunca vivieron una situación similar? No, la verdad que no. Anteriormente, acá lo que comenta la gente de acá, sí que hubo años anteriores que también pasó lo mismo por la erupción de un volcán también. Ajá. Y también había caído ceniza y todo eso. Bien, dicen que para la zona, vos estás en una zona allí rural, digamos, dicen que para el campo es bastante importante como fertilizante, ¿no? Para la tierra, específicamente para el campo. Sí, sí, eso estaban comentando, así que calculo que habrá algunos que estarán aprovechándola para las plantas acá en la ciudad también, pero sí, eso era lo que se estaba comentando, de que era muy buen fertilizante, digamos, así que habrá que ver para la primavera, a ver qué pasa. Fernando, por último, ¿en Junín se puede transitar normalmente por los senderos, por las calles, digamos, se pueden ver tranquilamente? ¿No hay impedimento para circular y transitar las rutas? No, a partir de ahora no sé lo que irá a pasar, depende, porque acá se estaba comentando por las áreas de acá que parece que había hecho erupción nuevamente el volcán, que había despedido cenizas de nuevo, y todo depende, digamos, de para qué lado esté el viento, si vuelven a caer o no. Pero ayer, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche, se cortó la ruta, no dejaban salir de la ciudad a nadie, no dejaban transitar camiones, y recién hoy a las 9 de la mañana la habilitaron nuevamente. Fernando, y contame, ¿de qué lado tiene que soplar el viento para que complique a Junín de los Andes? Y digamos, tendría que soplar desde el sur. Ajá. Nosotros estamos más arriba de donde está el volcán, digamos, hasta el norte del volcán, entonces tendría que soplar del sur y traer las cenizas para este lado. Bien. Que fue lo que estuvo pasando ayer. Ajá. Fernando, bueno, antes de despedirnos me gustaría que me contaras un poquito, ¿cómo es esto del periodo escolar? Contanos un poco porque no lo conocemos mucho aquí en Olavarría. ¿Cómo es? ¿Ustedes tienen vacaciones ahora largas? Digamos, las vacaciones nuestras de verano, ¿ustedes las tienen ahora? Exactamente. Nosotros tenemos un periodo escolar que se llama septiembre y mayo. Las clases empiezan para los chicos antiguamente, hace muchos años atrás, empezaban en septiembre y terminaban el 25 de mayo. Hoy por hoy, como han mejorado los caminos, los accesos rurales, las condiciones de algunas escuelas han mejorado, entre comillas, empieza la última semana de agosto, nos estamos presentando los docentes, y los primeros días de septiembre, los últimos, se presentan los chicos. Tenemos clases durante todo el verano que se tiene para la fecha de las fiestas navideñas y Año Nuevo. Ahí se tienen los 15 días de receso, que son lo que se tiene normalmente ahí en Olavarría en el invierno. Después retomamos los primeros días de enero y continuamos las clases hasta los primeros días de junio, los últimos de mayo, dependiendo también las condiciones climáticas. Correcto. Fernando, bueno, te agradezco enormemente estos minutitos para con nosotros aquí en Radio Olavarría. Bueno, si querés mandar algún saludo, seguramente a la familia allí pendiente de la radio, ¿no? Sí, sí, recién ahí alcancé a conectarme por internet con uno de mis sobrinos, con Franco, y le avisó a mi mamá, a mis hermanas ahí para que escucharan la radio, así que un saludo para ellas, para algunos chicos amigos por ahí que me estén escuchando, qué sé yo, siempre hay gente que escucha la radio, así que saludos para todos ellos. Fantástico, Fernando. Bueno, esperemos que nos mandes algunas fotografías de allí, como para colgarlas también en nuestra página web. Te mandamos un abrazo muy grande, buena jornada para vos, y que, bueno, finalmente pase esta nube de ceniza que complica todo el sur del país. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Fernando. Un abrazo. Por favor, gracias a vos. Hasta cualquier momento.